Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, de Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy estamos aquí por la noche en el Valle de la Estrella, en La Guaria, y tenemos a don Carlos Metson Vargas, de PENSUR. Y nos interesaría mucho conocer la situación que está atravesando PENSUR en este momento, en torno al agua, pero también en torno a su organización comunal. Y justamente coincidimos en el curso de Educación Popular y Salud. Y don Carlos, para aquellas personas que no lo conocen, y antes de entrarle ya a tremendo tamal, a ver si usted nos, para los que nos están escuchando, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo llegó a PENSUR? Buenas noches, yo Carlos Maxson, nací en Guaples, de profesión topógrafo, bananero durante 28 años, y llegué a PENSUR hace como unos 3 años. Comenzamos con un proyecto de mediciones en la zona marítimo terrestre comprendida entre el río, la desembocadura del río Tubacric y el río Estrella, y a final de cuentas decidimos crear una asociación ambientalista y conservacionista de Playa Grande de PENSUR como área de desove de las tortugas. Ya creamos la asociación, ya tenemos personería jurídica y estamos tratando de hacer el ligamen con el SINAC y el MINAED para tratar de cuidar eso. Esa área nos motivó y nos llevó a tratar de adherirnos a la Asociación de Desarrollo de PENSUR para proteger más el área todavía, para tratar de buscar las partidas específicas en la municipalidad y en alguna, creando alguna ONG para tratar de luchar por esa área. Tenemos gente mayor que necesita estar allí y que necesitamos cuidarlos en el área. Tiene muchos años de estar allí. Pero en la Asociación de Desarrollo, que empezamos el año pasado, en noviembre, topamos en el pueblo con grandes opositores que lo que pretendían era que no se eligiera una nueva junta directiva de la Asociación de Desarrollo. Ha habido problemas de pérdida de dinero. PENSUR, la Asociación de PENSUR está en la lista negra de INADECO, porque se perdió dinero, no lo han reportado. Nos dijeron que nos habían dado un hueso con hormigas. Es cierto, pero nosotros vamos a tratar de levantarle la frente al pueblo, luchar al pueblo. Quedamos con la idea de que varias personas de varios lugares de PENSUR, de varios barrios, para conformar la asociación, y lo mismo pensamos a la hora de crear comités de los barrios diferentes, para extraer de esos comités gente con las ganas de trabajar por la comunidad, para tratar de reactivar aquellos comités de salud, de seguridad, del cementerio, de deportes, para tratar de unidos luchar por PENSUR. Atrasado, estimo entre unos 20 años de atraso, muchísimo tiempo, tiene problemas de trabajo, de fuentes de trabajo para la gente. Tenemos pobreza y pobreza extrema en algunos casos, y nos aqueja el problema del agua, pero no porque no haya capacidad hídrica, sino porque no han tenido la voluntad de hacer las cosas bien. En los últimos 6 años, ellos se dejaron abajo todo el progreso del pueblo y no han podido crear las soluciones. Entonces nosotros, los llamados a luchar por la comunidad, pretendemos luchar hasta donde sea posible para que esta comunidad vaya adelante, pero con la unión de todos, creando los comités, creando la ayuda comunal, creando la cohesión de todo el pueblo, para ver si logramos solucionar los problemas más inmediatos de nuestra comunidad. Don Carlos, si yo le preguntaría esos problemas inmediatos, ¿cuáles, digamos, si nos pudiera decir 1, 2, 3, para que aquellos que no conocemos PENSUR y que no podamos ubicarnos, cuáles serían esos problemas inmediatos que ustedes están enfrentando? El problema inmediato, la falta de agua. Que tenemos la capacidad hídrica, pero no hemos tenido la voluntad administrativa para llegar a un buen término. Ese es nuestro primer problema. Segundo problema, no tenemos buenas fuentes de trabajo y tenemos pobreza. Esos son los 3 puntos que nos aquejan. En esos 3 problemas que usted ya nos puntea bien preciso, ¿cuál es el rol de la participación comunitaria, la participación comunal en esos problemas? Porque digamos, uno diría, capacidad hídrica, se imagina el AIA con la cuadrilla instalando tuberías y las bombas y toda esta historia. Pero le pregunto, en esos tres problemas que usted me tira, ¿cuál es la importancia que tiene la participación comunal, la participación de los vecinos y vecinas en eso? Nosotros queremos crear conciencia. La conciencia comunitaria es la primera. Porque si logramos que la gente comprenda que si nos unimos y luchamos por el bien común, podemos solucionarlo. Pero ese es nuestro problema. La falta de interés de nuestra comunidad por los muchos problemas que hemos tenido. Tenemos sectorización de clases en nuestro pueblo, donde alguien que tiene un poquito más de dinero no piensa en el pobre y no ocurre ir a visitarlo. El problema que tenemos en las comunidades, no hacemos las visitas de campo, no vamos a ver al pueblo y no vamos a preguntar sus necesidades y cómo podemos solucionarlos. Esperamos nosotros, como nueva asociación, sentar ese precedente de cambio. Don Carlos, ya una última pregunta, porque ya es tarde y sé que tiene que ir a su casa y ya descansar de todo el trajín del día. Pero para aquellas personas que veníamos, que sucede, y me imagino que pasamos por la carretera y solo vemos la bomba que dice PENSUR y no nos imaginamos más cosas, una reflexión final sobre qué significa PENSUR para usted, cuál es la importancia que tiene PENSUR para su vida, porque se vino a vivir acá. Entonces, algo, digamos, de eso le tuvo que haber marcado. Le quería preguntar si nos puede hacer una reflexión final de la importancia de PENSUR, de la belleza que significa PENSUR y lo significativo que es para usted. Recuerden que PENSUR es un pueblo que también colinda con el mar. Tenemos capacidad de ríos limpios todavía, tenemos playas vírgenes y tenemos mucho turismo, tenemos montañas, tenemos lugares muy muy lindos en PENSUR. Pero necesitamos que la gente comprenda que PENSUR ya no es un pueblo de paso. Queremos cambiar eso para que la gente piense que puede ser un lugar donde se puede ir a vivir, donde se puede ir a pasear y donde se puede ir a conocer cosas que también tenemos en otros lugares del país y que han fomentado con turismo, lo que no hemos hecho en nuestro pueblo. Tenemos lugares como esa área de desove de tortuga que necesitamos promover el turismo ecológico para nuestra zona y tratar de que eso nos genere más ingresos y nos permita solucionar problemas de pobreza que ya tenemos muy grandes y arraigados. Don Carlos, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última entrevista y más bien podamos darle seguimiento a la situación y seguir informándonos a través de usted. Más bien que te dé muy buena noche. Muchas gracias, pues buena noche. Gracias.